ya lo sé, os habéis quedado sin sonido. Estamos tan tensos por el partido de mañana que hasta el ordenador se nos ha venido abajo. Estamos más tensos que Marco en el programa de sorpresa. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Mañana el Elche disputa, al menos hasta el momento, el partido más importante de la temporada y posiblemente de las últimas dos décadas. Es el partido que abre la liguilla de ascenso a Primera División. El Elche, 23 años después de su último ascenso, tiene la posibilidad real de volver a la máxima categoría. Partido de ida ante un Valladolid que va a llenar su estadio. 26.000 espectadores que van a hacer piña para intentar que su equipo consiga el mejor resultado posible para el encuentro de vuelta. Por cierto que en Valladolid y en Vigo han decidido que sus abonados entren de manera gratuita. También es cierto que son los partidos de ida y que quizás si les hubiera tocado al revés, los de vuelta a lo mejor no hubieran tomado esta medida. Pero hay que dar información y es un dato objetivo que en este caso les comentamos. Por ello, lógicamente van a llenar, tanto en Vigo como en Valladolid, porque los abonados entran gratis y además los abonados tienen también packs de entradas, que son 20 euros de entradas, o 10 euros de entradas, y lo que han hecho es crear un ambiente impresionante para llevar en volandas a su equipo. Vamos a ver si, a pesar de que aquí paga todo el mundo, en el partido de vuelta, que ese lógicamente tiene más atractivo, y por ello supongo yo que el club no ha decidido lo de dar entrada gratuita a sus abonados. Por otra parte puede ser más o menos discutible, pero bueno, ya está tomado y no queremos crear ni mucho menos polémica en este sentido, lo que importa ahora mismo es lo deportivo. Vamos a ver si siguen las colas en la tienda oficial del Elche Club de Fútbol, porque marcha a buen ritmo la venta de entradas y la verdad es que el Martínez Valdeor va a registrar una magnífica entrada el próximo domingo en el que tiene que ser el partido decisivo, salvo sorpresa monumental o desastre total de uno de los dos equipos en el partido de ida, es decir, mañana, en que gane 1-5-0 o 0-5 y deje sentencia a la eliminatoria, el partido verdadero va a ser un partido decisivo. Recuerden, mañana a las 9, desde José Zorrilla, Valladolid, Elche. Esta noche, por cierto, juegan a las 9 los jugadores del Celta y del Granada, un día antes, porque también el sábado juegan el partido de vuelta, lo que conllevará que el Elche, el Valladolid y que pase, esperemos que sean los resultados, van a tener un día menos de descanso la semana que viene, porque el miércoles se jugará ya el partido de ida de la última eliminatoria y ahí el ganador del Granada Celta tendrá un día más de descanso, igual que esta semana tendrá un día menos, porque los ganadores del Elche y el Valladolid tienen este día de descanso, los del Granada y el Celta de Vigo no lo han tenido. Pero va a ser, yo creo que más trascendental, tener un día más de descanso la semana que viene. Bueno, pues dicho esto, y como digo, el partido más trascendental de la temporada se juega mañana, desde las 9 en Zorrilla, desde las 8, una hora antes, aquí en la sintonía de radio está en la COPE, en el 101.4, y también para todos los que nos sintonicen a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, que fuera de Elche, que no pueden escuchar la radio y que estén en el Caribe, pues puedan escuchar el partido. Así que todos los dichos, saludos, buenas tardes a todos. Radio, internet y TLE. Es un miércoles distinto, no es un miércoles más. Se nota en el ambiente, se palpa la tensión, la ilusión y la emoción, porque el partido es de AUPA y se las trae. El técnico del Elche ha dado la lista de 18 convocados, ha dado también la convocatoria, no, este convocado ya ha dado la rueda de prensa, ha ido de otra forma. Hoy se ha mojado bastante menos en la entrevista que nos podemos poner el lunes en A Todo Gol, es normal, se me notaba cierta, yo diría, una mezcla entre tensión por lo importante del partido y por otra cautela y ponderación. Hoy no ha querido responder a ninguna pregunta que no fuera del partido. Uno, cuando se le ha dicho lo de las declaraciones de algunos jugadores del Valladolid que podían referenciar a Elche como la cenicienta, aquí dijo que se estaban equivocando, que había que hablar en el campo, así se respondió, pero teniendo el partido tan encima no ha querido responder, se ha movido la lengua. Es una rueda de prensa, como digo, tensa, cautelosa, moderada y en la línea de Bordalás, pero incluso multiplicado y corregido, porque ha estado todavía en más comedido de lo habitual. ¿Qué jugadores? Este va a ser el equipo, yo diría equipo de gala, con Jaime en portería, en defensa Pellegrini y Héctor Verdes como pareja de centrales, Edward Bacar como lateral izquierdo, Carpio lateral derecho. Es decir, una defensa que nada tiene que ver con la que tuvo el sábado pasado. En el doble pivote, Mantecón y Generelo. Si Mantecón está bien, si Mantecón y Generelo, si no, sería Fiat. Si Mantecón entra en la convocatoria, imagino que será para jugar. En ese caso, si acaso, la duda es por aquello que Mantecón todavía no tiene el ritmo de total de competición, pero es un hombre muy importante para jugar. En la media punta yo creo que no hay dudas. Suñate a la derecha, Cristóbal por la izquierda, Quique Mateo por el centro y ninguna duda arriba. El Pichichi, el goleador blanquiverde, Ángel Ultravianas. Quedan para el banquillo Leandro, Samuel, Ripa, David Sánchez, Santos, Ciari, que no juega, y Bodipo. Se han quedado fuera Vasco Fernández, que arrastra una lesión de tobillo y Smith, aunque ya estaba casi bien. Palanca, según el técnico, todavía le falta. Falta más entrenamientos. La decisión técnica, Pereira y Echec. Es, creo que, una convocatoria lógica. No hay sorpresa. Haciendo lo que la quisiera abordar. A las 7 y cuarto, la expedición franquiverde de los 18 más cuerpo técnico partirán desde el Hotel Milenio hacia el aeropuerto de Lacer para coger el vuelo a las 6 y media, el vuelo directo que tiene prevista su llegada a Valladolid a las 8. Luego la expedición se trasladará al Hotel LH Barrago, donde se aloja. Y mañana el partido. Y luego, después del partido, vuelven a las 12 y media, porque es un vuelo charter, con lo que llegarán a las 2 de la madrugada y tendrán más tiempo así para descansar y preparar el partido de hoy, que va a ser tanto o más, yo creo que más importante, que el de mañana, que desde luego también lo es. Os comento que la afición franquiverde no, o sea, va a estar en Valladolid, no en el número que sé que os gustaría, porque al caer un día entre semana y tan tarde, pues muchísimos cientos de aficionados mexicanos no van a poder ir, tienen sus trabajos. En este caso, ahí sale ganando la afición de Valladolid, que al cual se ha querido si tienen más posibilidad, no pueden viajar sin ningún problema. Yo creo que la afición del Elche lo cambia por lo que quieren, por jugar la vuelta en el Martín de Paso. Bien, pues el equipo, hay dos autocares llenos, incluso algunos viajan en un avión, que también parte mañana. La Peña Llobels, que partirá a las 8 de la mañana desde el Hotel Ibis y regresará tras el partido, el precio de 15 euros. Y los que se queden entrada se llevan a cargar una camiseta conmemorativa de la promoción de ascenso. Y por su parte, la agrupación de Emilia y Elche, que también tiene un autocar completo. Y el ayuntamiento sufraga los gastos. Hoy nos lo comunicaban en la sala de prensa. Era una promesa que hizo el alcalde Alejandro Soler para el playoff. Y a pesar de que ahora ya están en pleno trasvase de poderes, y que saben que el PSOE no va a gobernar el ayuntamiento cristiano, que es el alcalde, pero ha mantenido su promesa y va a subvencionar ese autocar, con lo que no cuesta los 35 euros que al principio estaban previstos, y no cuesta nada el viaje, lo único que cuesta es la entrada a 25 euros. Es que unos 200 aficionados blanquiverdes creo que van a estar. Recuerden que las entradas están en la tienda, es una tienda del Elche, como digo, sobre todo está teniendo un bullicio tremendo, porque a todas horas hay cola, a unas horas más de menos, por la tarde hay cola, porque los aficionados están volcando la compra de entradas para el partido del próximo. Bueno, tenemos voces de los dos entrenadores, aunque ayer escuchamos a Bordalás, hoy vamos a escuchar también, ya que hoy ha dado rueda de prensa, cuanto más nutrido de su rueda de prensa, que ha sido, insisto, bastante más sosa en las declaraciones que nos hizo a nosotros. Se nota ya esa tensión en el ambiente, que no, digamos que se mordía la lengua, que no quiere entrar al campo de ninguna manera de poder del Valladolid. Y también vamos a escuchar al técnico del conjunto vallisoletano a ver. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas. máquinas Zumi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa G 605 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Hacerte de deporte secario, infórmate. Aprovecha el plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasled.com. Crevillente presenta. Con G1 de Gevillier cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gevillier. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gevillier en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gevillier, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Con crisis grandes oportunidades, se escucha en Pedro Juan Perdía viviendas de 3 y 4 dormitorios con tarifa flotante, fachada de piedra y listas para entrar a vivir desde 149.000 euros. En zona huerto de Trabalón, viviendas VDO de 2 y 3 dormitorios, grandes terrazas, piscinas y plaza de garaje desde 94.251 euros. Construye y vende promociones de Cifran y promociones Francisco Antonio Hijos. Más información en el 607-27-74-72 o en grupoproductores.com. Painting, pavimentos impresos Viralopó, te recuerda que con la llegada del verano tienes que adecentar tu jardín, piscina o la entrada de tu chalet. Con hormigón impreso y fratasado o pulido, te olvidarás para siempre de matujos y charcos. Con el color que quieras, vive fácil limpieza. Y ahora con las mismas técnicas, pavimentos continuos dentro del hogar. Infórmate y pide presupuesto sin compromiso a Painting en el teléfono 96-621-4535, 96-621-4535 o en painting.com. Todos estamos con el Elche y por su posible ascenso reventamos precios. Escucha, ventana de aluminio avenida con un máximo de 1,20 por 1,20 con persiana y doble cristal con 150 euros y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395 euros. Y si compras la puerta durante junio y en el que sube a primera, te regalamos el seguro de daños producidos en el hogar por robo. Bernardo, en carretera Elche Santa Pola, Cruz de las Torres, teléfono 902-46-3014, o en bernardo.com. Pásate por Convoy de Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duque 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Outlet, donde encontrarás modelos y otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final con Cadique, Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, también en 3-15 minutos para llegar a las 2. Mañana es el gran día, o el primero de los grandes días, el mayor, tiene que ser el más grande de todos, el 19 de junio, fecha en la que el Elche, si pasa esta eliminatoria, jugaría el partido de vuelta de la segunda y última eliminatoria. Es decir, esto es la semifinal de la Champions, esto es la semifinal del playoff, el que pase jugará la final, la ida el miércoles que viene, entre el ganador del Granada, Celta de Vigo, y el ganador del Elche Valladolid. El Elche siempre jugaría fuera la ida y la vuelta, que es lo que les decía el lunes, que si el Elche asciende, seguro será en el Martín Valls. Eso sí, como también les decía, el domingo, como el domingo siguiente si pasamos, no hay término medio, hay que estar preparado, o va a ser un alegrón tremendo, o va a ser un alegrón tremendo. Deportivamente hablando, porque a ver el cielo o vas a tocar el cielo. O pasas contra el Valladolid o pasa el Valladolid en tu estadio. Y lo mismo, y todavía mucho más alegre o doloroso, el 19 de junio. Si eliminas al Valladolid, en el partido de Valero será el último partido ya del año anterior, la vuelta, y o tocas el cielo con las manos o asciendes a primera, o te quedas con la peor posición posible, que es, en este caso, el primero de los que imaginas. Hay que estar preparado para todo. Pero, como nosotros somos positivos por naturaleza y hay que serlo, pensamos que el Elche es ahora mismo el rival a batir. No lo piensan los jugadores del Valladolid, que piensan que es el rival que todos querrían, pero cuidado, Abel Resino contradice a sus futbolistas. Abel Resino, el técnico del Valladolid, no sé si por viejo o por zarro, por aquello de vender la película difícil, dice que el Elche es el rival más complicado que les podía tocar, y además lo argumenta. Como tenemos a los dos entrenadores, vamos a ir escuchando. En primer lugar, escuchamos a Abel Resino, ya que ayer escuchamos a Bordalás, hoy lo volvemos a escuchar en la rueda de prensa aquí a los dos. ¿Qué piensa Abel Resino del partido, del Elche, del ambiente que se va a vivir mañana? Ahora todo el mundo ha borrado. sirve para poder expresar todo lo que tiene el motor, el jugador, que debe gastarse en cualquier situación, en cualquier partido, algo que no tiene. Resina con esa voz de la tumba que le pidió el magnífico portero y ahora entrenador del equipo que sabe lo que se hace, habla de que Elche es un equipo muy difícil, que ha llegado muy fuerte y que de los tres que le podían tocar para él es el que más peligroso y el que peor le podía tocar. Bueno, pues sin duda él no piensa como sus futbolistas, contradice a los que pensaban que Elche es el que querrían todos, como dijo por ejemplo Baraja, futbolista Mayo Sánchez. Persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Golf Club si no con el que os llegan igual pasando una chara tope. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovéchate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trailer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. En Ferretería La Llave están reventando los precios, todo para el jardín. Motosierra Garland, 59,90 euros. Rollo manguera 15 metros, 5,25. Pompa agua sumergible, 39,95. Caseta jardín metálica, 279,95. Casita infantil, 139,95 euros. Motoazadas, generadores luz, pulverizadores, barbacoas, maceteros, lecheras y bolsos de playa. Todo tipo de artículos para el sombreado. Ahorra comprando calidad en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, sector 5. Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Abiertos sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, estamos repasando los números del Valladolid, que escuchamos un segundo un par de frases de Borbalas. Y para todos los que dicen que era mejor jugar si no fuera el primer partido, porque no va a ser así, el Elche es mucho más fuerte fuera. Pues fíjense, el Elche fuera ha conseguido de los 69 puntos, récord absoluto de puntos en segunda división en Borbalas, de los 69 puntos ha conseguido 27 y en casa ha conseguido 42. En casa ha estado mucho más fuerte que fuera, sobre todo gracias a una segunda vuelta espectacular. Ojo a los números del Valladolid. En casa, de los 66 puntos que ha hecho, ha sumado 48, muy potente, y fuera solo 18, flojito. En casa ha ganado 15 partidos de 21, la mayoría, y fuera ha perdido 11 partidos por la gana fuera. Porque si el Elche consigue un resultado bueno, yo diría aceptarle en Valladolid, tiene muchas opciones en el Martínez. Ojo, nos apuntamos a lo que han hecho en la temporada. Yo también soy de la opinión de Filipe, yo es otra cosa. Pero este Valladolid, sobre todo fuerte en casa y a domicilio, es mucho más fuerte. Y el Elche es sólido fuera, pero mucho más fuerte en casa. Ahí están los números que no vienen. ¿Qué decía Bordalás antes de, bueno, pues, dar la convocatoria y de partir? Porque parte de esta tarde, así que es al técnico blanco. Muy bien, la verdad es que los ánimos están bien, tranquilos, estamos. Bueno, pues ya todo dispuesto para salir de viaje y para afrontar el partido de Pedro. Un partido muy atractivo, interesante y un auténtico partido. Por poder afrontar este periodo, yo creo que para nosotros es trabajo y la verdad es que estamos bien. ¿Con mucha responsabilidad? Bueno, está claro que hay un poquito más de responsabilidad, pero responsabilidad que la generamos nosotros mismos, lógicamente porque tenemos una bonita oportunidad y lógicamente, bueno, pues todos, cada uno de los jugadores del cuerpo técnico, todos tenemos, bueno, pues en mente este tipo de partidos. El partido de mañana es un partido muy bonito, muy importante, y lógicamente esa sensación la tenemos todos. ¿Le da máxima importancia a marcar fuera de casa? Sí, está claro que siempre marcar un gol fuera de casa, la eliminatoria es muy importante y lógicamente nosotros vamos a intentar ganar el partido. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos un gran rival, pero no vamos a... Yo sí lo dije hace semanas que nosotros, yo nunca he afrontado o he preparado un partido para empatar, para intentar quedar 0-0. Nosotros siempre preparamos un partido para intentar ganar. Y la última que hemos seleccionado habla de lo que ya decía aquí ayer, que el favorito por historia es el Valladolid, pero que es una gran ilusión. La clave va a estar en ser el Elche. Es decir, el Elche no fue el Elche en Valladolid en la segunda vuelta, allí perdió 2-0, no fue ese equipo contundente, correoso, intenso, pegajoso, incómodo, que no te regala nada. No, un equipo mucho más rojo, mucho más amable. Ese Elche no podemos verlo mal. El Elche tiene que mantener sus señas de identidad. Y bueno, nosotros tenemos nuestro sello como equipo y lógicamente lo que no podemos hacer es perderlo. Lo tenemos que hacer nosotros mismos y utilizar nuestras armas para intentar superar al rival. Nos conocemos lo suficiente, ambos equipos, y bueno, no tengo una preocupación excesiva por este partido. Tengo mucho respeto, pero confío plenamente en mi plantilla, en mis jugadores. Tengo mucha confianza en ellos, ellos tienen una ilusión tremenda, se han ganado a pulso la posibilidad de estar donde estamos y de disfrutar este playoff. Por lo tanto, esto para nosotros es un premio muy grande. Dos ciudades, dos equipos, dos entidades luchando por pasar esta.